despierto y no estás aquí. Tú te vas con el alba, cuando te pienso buscar, ya te has ido en la mañana. Y volverás otra vez, ya sé que me buscarás, nos amaremos igual, pero al final tú te irás. Siempre es la misma razón que hace daño al corazón. De cristal, sin tu silueta en mi sofá, sin tus caricias que no debo desear. Y aquí estaré, siempre a la espera de tu piel, solo deseando que esta vez, en este juego ya no pueda perder. Es que siempre te vas al amanecer, cuando quiera poner, te quedarás otra vez. Tener tu presencia, por siempre tu cariño. Pero cuando llega el alma, no te quedas conmigo. Un día junto a mí, yo sabré hacerte feliz. Solo inténtalo esta vez, para que tú puedas ver todo ese calor que te puedo entregar. Y después de ese día, no te querrás marchar. Baby, baby, he pensado que tal vez debes darme la razón. Tú solo piensas en ti, haces daño al corazón. Siempre es la misma razón, te vas tú y me quedo yo. Y amaneció sin tu sonrisa de cristal, sin tu silueta en mi sofá, sin tus caricias que no debo desear. Estaré siempre a la espera de tu piel, solo deseando que esta vez, en este juego ya no pueda perder. Y es que siempre te vas al amanecer, cuando quiera, porque te quedarás otra vez. Tener tu presencia, por siempre tu cariño. Pero cuando llegue el alba, no te queda conmigo. Un día junto a mí, yo sabré hacerte feliz. Solo inténtalo esta vez, para que tú puedas ver todo ese calor que te puedo entregar. Y después de ese día, no te querrás marchar. Baby, baby, despierto y no estás aquí. Quiero que regreses conmigo y que te quedes aquí. A tener mami tu cariño y despertar junto a ti. Para siempre contigo, mi amor.